gentlemen, welcome to the Freak Show! La Hora del Rock. Estás escuchando La Hora del Rock. Thank you. la banda Avantasia. Así comenzamos este 155 de la Hora del Rock con este grupo de Cádiz llamado Guadaña y este trabajo interesante, un corte de 10 minutos llamado La Casa de los Espejos, con invitados de lujo como por ejemplo Jorge Berceo, Carmen China, Jaime Moreno, Manuel Rodríguez o Imanol Herrera, aparte por supuesto de Glory, la cantante, y Salva, su cantante. Los Guadaña, con este trabajo que de verdad ha sido como darle la vuelta a la tuerca en la música, en la promoción y sobre todo en su producción musical. También hay que recordar que tenemos en su momento a Fortu Sánchez, en uno de los temas donde sinceramente hace resonar ese Una Aventura Más. ¿Qué tal? Mi nombre es Paco Jiménez y como sabéis, desde Menorca estamos contigo. La semana pasada fue imposible de estar con vosotros, pero bueno, en este día 7 de diciembre, como sabéis muchos y todos y todas, estamos en puente. Ayer día de la Constitución y mañana será el día de las Inmaculadas, de parte ya directamente de quien te habla, Paco Jiménez. A todas las Inmas e Inmaculadas, muchas felicidades. Retar al abismo, guerreros de la tempestad, sangre de mi sangre, nueva generación, Eritrea, así se llama el trabajo, cuenta atrás, resurgir, Una Aventura Más y La Casa de los Espejos. Escuchamos para comenzar este 155, hoy dedicado a ese gremio de los promotores, por luchar, por tener esa agenda completa cada semana, para que la gente pueda asistir, para que la gente pueda disfrutar de bandas en directo. Por ellos hoy este 155, por los promotores. En la semana que no hemos tenido radio ha habido muchas novedades, muchísimas novedades, y por supuesto vamos a dártelas a conocer ya en 3, 2, 1... Acomódate, siéntate, comenzamos la Hora del Rock. Pero muy directo, de la banda alemana Victory, este Into the Light, del disco reciente, el llamado God of Tomorrow, el dioses del mañana. Aquí tenemos un fresquito brutal en las Baleares, en Menorca, desde Ciudadela estamos emitiendo esta emisión para ti todas las semanas en el grupo de emisoras AMSC. Como sabéis, este hombre tiene pluriempleo, está con Herman Frank, la banda, y por supuesto con los primeros Victory, aquel disco que yo de verdad tengo un cariño muy especial, con el cantante de nacionalidad casi casi española, como era Fernando, alias El Toro Loco García. Sabéis que tenemos un WhatsApp, claro que sí, el WhatsApp para contactar con nosotros y estar en la familia más metalera de internet, 630-3506-24. Te repito, 630-3506-24. este grupo nunca falla en el programa de radio. Por H o por B siempre suele sonar en las ondas rockeras de la hora del rock. LHDR. Desde Inglaterra, el mítico Bob Cowley y su banda Magnum. Nuevo lanzamiento de Monster Road. The Monster Roars. They all hold tight and watch him perform. On the door until he knocks, followed by the silver moon. He's as silent as a fox. Feel the thunder in the room. Oh, oh, oh. Down the bank he's trying to hide with a child's mentality. Se crea en el año 72 en Birmingham, la misma ciudad de los Judas Priest y los Black Sabbath. Bueno, pues ahí tenéis la nueva propuesta musical que lanza el sello, como no, SPV, el sello alemán, que los tiene bien cogidos para sacar lanzamientos tanto en vivo como en directo, como recopilaciones. Como siempre, Bob Cowley, te he dicho anteriormente, el guitarrista unido a él siempre como es Tony Clarkinen. Ponerte en contacto con nosotros, hazlo a través de nuestro correo electrónico lahoradelrockradio@gmail.com. Larga vida al rock. Antes de morir. de ti es el universo y los sueños a flor de piel. El cielo no es un cuento, el mundo gira siempre al revés, mil colores brillan y yo con brillo mestizo, sí, esto siempre es lo mismo. Hasta la luz de luna negro, el infierno no es un buen lugar para vivir. Dame color, dame color, blanco y negro, dame color, dame color. Pasado día 27 de noviembre estuvimos en Madrid viendo a los Lex Luger y a los Embellis y tuvimos de invitado, estuvo allí en la sala Silicona, Carlos Pina, que aparte me alegró mucho verlo, hablar con él, hablar sobre la música actual, y nos dio en mano este trabajo que escuchas, este Pina, que hay que decir también, amigo y amiga de la Hora del Rock, que va a estar en concierto, ya tiene una fecha como es el próximo 15 de enero, en la sala concreta Hora del Rock, vaya, vaya nombre se ha puesto la sala, me encanta este nombre, en la calle Islas Británicas 2, en Fuenlabrada, en Madrid, estará tocando pues Carlos Pina, junto a más éxitos de la banda Panzer. En la entrada vale anticipada 12 euros y en taquilla vale 15. Concierto que recomendamos, y Carlos Pina comienza a programar conciertos, comienza a sonar en las salas más importantes de España. Ya os daremos poco a poco esa agenda de conciertos. De momento aquí tenemos este tema llamado Dame Color, del trabajo en solitario llamado Pina. Color, vale color, dame color, blanco y negro, dame color, dame color, dame color, blanco y negro, dame color. Si no me equivoco, antes de este parón tuvimos la oportunidad de escuchar el nuevo single adelanto de los suecos Dynasty o Dynasty, como quieras decirle, porque a gustos colores. Aquí tenemos ya lo que será el segundo single de un disco que se pondrá a la venta a primeros del próximo 2022. El tema que te he escogido, Power of Will, segundo single de Dynasty. La hora del rock. I'm here to burn down the past. I rise to build something to last. I shall refuse to ever bend. diría, amigo y amiga de la hora del rock, el alma pensante, el alma que hace que esto funcione, su cantante Nils Johan Molin, cantante sueco que también colabora con la banda Amarante desde el año 2017 tras la ida de su cantante Jackie E. Lumber. Ya lo sabéis, amigos y amigas, nuevo lanzamiento de esta banda que aquí te ponemos de novedad semanal, el segundo single de lo que será la nueva creación de este grupo de power metal melódico y muy tecnificado y actualizado. Hablando de power metal, ¿te imaginas a Eric Grunwald cantando power metal? Pues ha hecho realidad en el grupo New Horizon junto a su compañero y teclista Jonas T de la banda Heat. Sinceramente, Eric no lo hace nada mal. Reconozco y de verdad, sinceramente, me quito el sombrero por esta aportación que ha hecho el señor Eric. También te quiero decir, no sé si esto fue antes de su enfermedad o es actualmente esta grabación. Pero el sello Frontiers Records lo va a lanzar muy pronto en formato de larga duración. Esto es lo que ofrecen ellos de momento. Reunited, Eric Grunwald y Jonas T. Light. accede a nuestro grupo de WhatsApp La Hora del Rock al 630-350624 y siénteme uno más de La Hora del Rock. Sumado al cartel del día 29 de enero en la bóveda, la banda Saltimbanquia, junto a Lex Luger y los Embellis. Precio de entrada anticipada 10€ y 15 en taquilla a la venta en Metal Trip y miacceso.com. Concierto que recomienda por descontado The Fish on Tour Plus, Loader Rock Managers y, como no, este programa de radio, que es tu programa de información, de música y de buen rock and roll y heavy metal y vertientes musicales. Este LHDR, La Hora del Rock, Saltimbanquia, Lex Luger y Embellis. No te lo pierdas, 29 de enero en Barcelona, el antiguo Mephisto, Bóveda. We'll be right back. nuevo trabajo lanzamiento de los daneses Volbeat, Temple of Cure. Volbeat es una banda danesa de heavy metal fundada en Copenhague tras la disolución de la banda death metal Dominus. Y está formada por esa voz tan carismática como es la del señor Michael Poulsen, el guitarrista Rod Gaggiano, que estuvo en su momento con la banda Anthrax, el bajista Kaspar Boye Larsen y el batería John Larsen. Nuevo disco Servant of the Mine. Año 2021, está reciente, está calentito en esta recta final. Hablando de este fin de año, yo por lo menos no voy a hacer lo mejor del año. Cada uno tiene ya su gusto, cada uno tiene ya su forma de actuar y de crear esa lista oficial. Haremos una lista oficial, si es posible, solamente para redes sociales, con imágenes y con músicas, pero no haremos especiales porque de eso va a haber a troche y moche. Y aquí, por lo menos, en esta Hora del Rock, somos originales y haremos un programa normal, un programa para despedir este 21 un tanto atípico, tanto en trabajos, por el trabajo en general de la gente del día a día, del transeúnte, como de conciertos. Muy pocos, muy limitados, pero por lo menos se han podido realizar alguno que otro en nuestro país. Volbeat. Clásico del programa. Clásico del programa. Del año 79. Se graba entre enero y febrero del año 79 en La Chateau, en París, en Francia. Lo lanza el sello Polydor Records y el productor es Roger Glover. Cómo no, el Down to Her de los Rainbow. Al frente, Graham Bonnet a la voz tras la ida de Ronnie James Dio, Richie Blackmore, John Airey, Roger Glover y el mítico y querido Cozy Powell. Este Lost in Hollywood, hoy clásico Hora del Rock, con un temazo que es el último que cierra el trabajo este Down to Her de la banda Rainbow, que si lo dices en traductor español, arcoiris. Suena muy ñoña, ¿no? Por eso es Rainbow. Yeah. Trabajo, los singles fueron Since You Be Gone, un mítico tema, y All Night Long. por lo menos he hecho una regresión brutal cuando tenía, pues eso, 11, 12 años, oyendo este disco en casa de mis primos, flipando con Rainbow. Sí, de verdad que este disco para mí me marcó mucho, porque fue la forma diferente de actuar Rainbow, de actuar Richie Blackmore con este cantante bastante gentleman que luego unió e hizo Alcatraz. Ya lo sabes, un poco de información, un poco de música e intentar recordar aquellos momentos cuando tú eras o tú amigo o amiga joven oyendo en la radio estos temas, por ejemplo. Hoy clásico, Hora del Rock, Perdido en Hollywood, Lost in Hollywood. Volvemos en 30 segundos. Buenas prácticas. Soy motero y una de las mejores recomendaciones para todos los que se muevan en moto es que hay que vestirse como si te fueras a caer de la moto. Me dan escalofríos cuando veo a la gente ir en moto con manga corta, pantalón corto, falda, chanclas. El asfalto no es mantequilla y sus heridas son realmente dolorosas y complicadas de curar. Disfruta de tu moto sin dejar de disfrutar de tu vida. Dirección General de Tráfico, Ministerio del Interior, Gobierno de España. Tengo tanta música en el disco duro que se engancha a veces. Era un mix de lo que es la seguridad vial, pero el mensaje estaba ahí. Bueno, pues aquí tenemos a uno de los trabajos más intimistas que se ha lanzado recientemente. Es Jerry Cantrell de la banda Alice in Chains en solitario, Brighton. Chancel es un guitarrista que tiene 55 años y proviene de la escuela del rock sureño, sobre todo del country. Bandas como Alice in Chains, Glenn Danzig, Michael Ifneth, Les Claiborne, Ozzy Osbourne, Rex Brown o Sean Kidley son bandas y compañeros que ha colaborado con ellos y siguen vigencias con los Alice in Chains en este Brighton, un disco que se puso recientemente a la venta. Y aquí te damos esa forma de lanzarlo para ser comunicado a la audiencia de la hora del rock. Jerry Cantrell, este Brighton. Intimista, y me ha gustado mucho esta forma de actuar de Jerry Cantrell para este nuevo disco de este final 2021. Bueno, deciros también que la banda 4 bajo 0 ya por fin han quitado y han desvelado el secreto para ofreceros ese tema que ya está disponible en el formato del canal de YouTube, ese Presa o Rival. También el grupo está enhorabuena porque ya tienen bajista oficial y ya te comunicamos que van a ser uno de los grupos invitados al próximo Diablo Metal Rock en Tarrasa, en el próximo 22, en el mes de febrero, a la fiesta del guitarrista de Embelis, Mickey Diablo. 4 bajo 0, presa o rival. Yo la de siempre. Mierda para de renacer. deseamos a toda la banda, sobre todo a Rebeca, mucho éxito con el nuevo grupo, nueva formación, el nuevo disco, que este de momento es ese adelanto, ese Presa o Rival. Y que, bueno, repito, reitero, muy pronto veremos en concierto a esa gente que vaya al Diablo Metal Rock, a la banda 4-0 desde Valencia. Abrazos, amigos. Nos tomaremos otra birra y otra buena cenita en Menorca muy pronto. Así da gusto, sinceramente, así da gusto de presentar música que, sinceramente, pues tiene ya esos días contados para lanzar el disco oficial completo. Bueno, este sábado tenemos a Zenón en The Stripper Rock, que será en el, digamos, en el cargo de oyente, de comprador de música, de heavy metal total. Y muy pronto tendremos también a este grupo catalán, a los Death, nuevo y segundo álbum de la banda, When Everything Burns. Back to the stone age. In pollution grows. Chaos make us burn. Confronting the world. So it doesn't appear. When everything burns. sorpresa en mayúsculas, Tim Ripper Owens, con este grupo de Vizcaya, de Durazno, lo que es la banda Blood Hair, y este lo que es el single y el disco, The War of God. Puro heavy metal, con la voz de Judas Priest en su momento, Isheter, Edwin Mastin, y ahora con K.K. Priest. Gira por España ha sido de momento aplazada. Los Sirius Black, y esto que te ponemos es un nuevo trabajo, Vengeance Is My Senso de la Vida. Cita con la banda Thea Bloodbane en la sala Bóveda, pero repito que estaremos informados referentes a este evento, si se va a realizar en la fecha, y supongo que será el mismo lugar, lo que es en la zona de Pueblo Nuevo, en Barcelona. Ahí tenés Sirius Black, el nuevo single Senso de la Vida, del trabajo Vengeance Is Mine. Bueno, amigo y amiga, ¿te apetece ir un poco a bailar, a mover el body, a mover el esqueleto? Vámonos a los 70, pero en el año 21, en este 2021. Con los finlandeses, atención a esto, Lordi. Han sacado un trabajo de temas discotequeros a su forma. Ahora, Macho Freak. Secrets. I'm gonna tell you no lies. We're gonna tear it to pieces and have a good time. Have a good time. We rain is going inferno. Gonna break your brick house. No funky fever is mellow. Saturday fright now. Baby, mash your freak, spill some blood on the floor. Gonna mash your freak like not ever before. I'm a mash your freak, let us boogie together. Now come on, mash your freak to your girl. Total rollete Nightfire Orchestra, les ha gustado a los Lordi y se han apuntado al bombardeo. Macho Freak, disco completamente dedicado a esta música. Son temas de ellos propios, actuales, pero que en ese rollo discotequero setentas. Bueno, y los valencianos Jolly Joker tienen nuevo disco, nuevo adelanto, este Blood Velvet. También están de enhorabuena porque el grupo ha fichado por un sello internacional, dejando atrás la carta de libertad con Fish Factory. Y bueno, pues con otro, digamos, futuro muy correcto para ser conocidos en toda Europa. Jolly Joker. Mercy for the road that streets you got. llegó esto a mis manos dije, ¿es posible que Badly Ins, el tema de Manowar, lo hagan en versión Beast in Black? Pues sí, y no solamente este, también hay un tema de Michael Jackson. Este disco que para muchos ha sido pues el disco pues mejor catalogado y mejor visto para este mejor disco del 21. Y mucha gente ha sido muchos retractores, que mucha música electrónica, que mucho techno, que mucho bailable. Pero este Badly Ins, sinceramente, escucharlo, darle castaña a vuestro receptor musical y disfrutaréis de Beast in Black y este cover de Manowar, Badly Ins. Antes de la banda Bad Levis, como son Anton Kavanen o Caspen, Ea Kunen, también fue guitarrista de bandas como Udo, Unburied Dan o Icon of Fears. Y el cantante Giannis Papadopoulos, de verdad espectacular, con ese timbre de voz que tiene, es sobresaliente. Es que me quedo sin palabras diciendo y escuchando a esta voz. Se puede cantar como un puro power metalero, como una mujer súper dulce. Tiene un timbre y tiene un falsete espectacular. Beast in Black, versión de Marwar, himnos de batalla, Bad Lanes. Ya queda muy poco, queda un mes más o menos para ver, un poco más, para ver en concierto a los Saltimbanquia, a Lex Luger y a los Embelis. Será la sala Bóveda el próximo 29 de enero si nos permite el COVID y todo esto que está ocurriendo. Precio de la entrada 10€ anticipada y 15€ en taquilla. A la venta en miaceso.com y metaltrip.com. Repito, Saltimbanquia, vaya grupazo. Lex Luger, rey del terror. Y cerrando, jugando en casa, los Embelis. I be waiting. Can you tell me now why I still have the feeling that there's so much to be said. Perhaps it might be wrong, but it's what I feel inside. We've been avoiding this for so long that I do not remember what drove us here. Can you tell me the reason? Something that I don't know. And yet I am still that lost. Maybe someday I can be like you. Meanwhile I'll be waiting for that day to come. Can you see the flames climb to the clouds? For you, can you feel how they burn all that we had? I have often thought that it wasn't only a summer storm, and it would disappear before opening again my eyes and see the I'm still that girl. disco del mes. Para esta recta final de este 21 ha sido muy difícil elegir el disco del mes de diciembre y le ha tocado por pelotas al nuevo disco de Cradle of Filth, este llamado Existence is Futile. Lo que fue el single, el vídeo, este que escuchas, Necromantic Fantasies, y va a ser el disco del mes de esta recta final de este 12 mes del año 21 tan atípico. Pero sí, aquí tenéis el disco del mes elegido por todo el equipo de La Hora del Rock. Cradle of Filth. ¿Cómo me gusta que la gente lleve décadas en la música y décadas y sean casi los propulsores de lo que era el heavy metal por aquellos tiempos o el hard rock? Me estoy refiriendo a La Púrpura Profunda, Deep Purple, este grupo que tiene un nuevo disco y aquí te presentamos a continuación. Seven Eyes, Seven Is. Sigue en en la brecha con ese cantante tan mítico como es Ian Gillan. Parecen convictos, ¿eh? Parecen cuando vas a que te fichen en la policía. Es que tiene una pinta todos, como son Ian Pace, Ian Gillan, Roger Glover, Steve Morse y Don Airey. Liar, liar. Persona non grata, el nuevo trabajo de los chicos de la costa americana de thrash metal, los Exodus. Tenemos como nota, en su momento tuvimos a Keith Hammett a la guitarra, actual guitarrista de los Metallica, y a Gary Hole en la banda Slayer. También el mítico Paul Baloff fue uno de los cantantes en aquel trabajo interesante que yo siempre tendré un cariño especial, que era aquel llamado concretamente Body by Blood del año 85. Nos dejó en ese disco y luego apareció este señor, que es el cantante oficial de la banda actualmente, el señor Steve Petro Souza. Y bueno, pues el grupo tiene un nuevo disco y te presentamos este corte en esta Hora del Rock número 155, llamado Lunatic Liar Lur, nuevo disco de Exodus. Ya estamos, se puede decir, lo que es en recta final. Nos quedan escasamente como casi unos 42 minutos para acabar esta emisión, pero aún nos queda música, por supuesto. Nos queda darte ese buen sabor de boca de puro heavy metal y rock duro desde LHDR, la hora del rock. Me llamo Vera, soy enfermera. Lo más duro del COVID ha sido tener que vivir cómo la gente ha estado tan sola. Los pacientes no nos veían la cara, estaban solos, enfermando solos, muriéndose solos. Nos tendríamos que vacunar todos en cuanto nos toque, porque nadie vive fuera de esta sociedad. Somos todos un conjunto. Yo me vacuno seguro. Gobierno de España. Ahora, amigos y amigas, abrimos bien los pabellones auditivos. Escuchamos este manjar de tema y de canción de Iron Maiden. Para mí, el mejor corte de este, sin duda, Senjutsu. Hell on Her. Thank you. Senjutsu, la guitarra de Johnny Gill se hace más pronunciar en todos los temas. De hecho, hay temas que ha escrito el propio Johnny. Y bueno, también, por supuesto, la guitarra de Dave Murray y Adrian Smith también está palpable. Pero repito que esta ocasión le ha dado más vida a Steve Harris, a su tercer guitarrista que llegó a la banda, a Johnny Gill. Y en este disco, Bruce Dickinson no busca los coros de Adrian, sino que hay doble voz. Bueno, este disco, como dije en su momento cuando lo presentamos en esta hora del rock, es heavy metal para adultos. Hell on Earth, Iron Maiden. Esperemos todos y todas, y entre ellos me encuentro yo, que esa gira que van a hacer de Legacy of the Beast se haga realidad en nuestro país este próximo año 2022. Si no, ya serán unos cuantos ya pospuestos. Me pregunta la gente, Paco, ¿qué es del Rock Fest? Del Rock Fest, sinceramente, sé muy poco, solo sé que no es 100% ya Rock Fest. Hay otra empresa entre medias y muy pronto habrá más información en las redes sociales, supongo. Aunque me pondré al quite a investigar y para el próximo programa os diremos más acerca del Rock Fest. Pero en sí, Rock Fest, la promotora Rock and Rock, ya no existe. Ahora sí, estamos recta final. Solo nos quedan, pues casi casi como los 10 minutos, 12 minutos para acabar este 155 de la Hora del Rock. Mañana sigue la fiesta, ¿eh? 8 de diciembre, Día de la Inmaculada. A todas las Inmas e Inmaculadas, de parte de quien te habla Paco Jiménez, muchas, muchas felicidades. Un concierto que sí está ya preparándose para darle la promoción pertinente es el retorno de los suecos Ghost a nuestro país. Te pongo el tema este, Rats, que es pura energía. Luego te comento ese cartel de la gira nacional de la banda Ghost. tenemos dos fechas, el sábado 7 de mayo del 22 en Barcelona, el Palau Olímpic de Badalona, y el día siguiente, domingo 8 de mayo, en Madrid, en el Palacio Vista Alegre. Entradas anticipadas en el San Jordi, perdón, en Badalona, 50 euros, y en taquilla 60. Y lo mismo en Madrid, anticipada 50 y taquilla 60. Bandas invitadas a este cartel: Uncle Acid and the Deadbeats y Twig Temple. La gira Imperar Tour Europe 2022 de Ghost. De verdad que el panorama del mundo del rock a nivel mundial, a nivel, digo a nivel bola terráquea, están sacando cada disco las bandas espectaculares, sobresalientes, como este de Crazy Leech, este Street Lethal y este, para finalizar, Count Between the Rock and Roll. Nos vamos, amigos y amigas, y vamos a hacerlo con un grande, con una, vamos a irnos por la puerta grande, por la puerta principal, con Running Wild, su último disco, y para finalizar este tema de Piratas, donde el Ross Kasparev, su máximo responsable de la banda Running Wild, ha hecho las delicias de los fans de los Piratas, de los Corsarios, de aquel Port Royal, en aquel puerto donde los barcos se escondían para atracar a los barcos con cargamento de tesoros españoles o ingleses. Vamos a irnos con este señor y su nuevo disco. Para mí ha sido un placer acompañarte. Técnico de sonido, Reinaldo Reyes, aquí en locución y dirección, Paco Jiménez, desde Menorca. Os damos un abrazo grandísimo. Seguid con el puente porque ya queda muy poco para las Navidades. No haremos fiesta, ya te aviso. Chill back. Hasta la próxima semana con Running Wild. Y te recuerdo, 8 de la tarde, sábado, Destipa Rock. Esta semana, Zenón Pérez. ¡Ay, el botón, Paco, el botón! ¿Qué ha ocurrido, lo que ha pasado? Iba a otro corte, a otra canción. Pero ahora sí, ahora Running Wild. ¡Nos vamos! Somos humanos, ¿eh? Somos humanos. Edición de hoy de La Hora del Rock. Te emplazamos para un nuevo programa en esta misma sintonía para contactar con el mejor rock duro y heavy metal al estilo Paco Jiménez. No te pierdas el próximo programa y ¡corre la voz!